tal, amigo de Mixtura? Sean bienvenidos, les saluda Jorge. En esta ocasión iniciamos el programa con la banda Way 98 y el tema Train. Y seguidamente estábamos con Grita Lobos, algo más de su nuevo disco, Catalaxia, y el tema es The Far East. Bien, de esta manera le damos dando inicio a Mixtura. En esta ocasión yo les tengo una entrevista al artista gráfico Luis Echevarría. Él estuvo unos días por Lima haciendo un taller muy interesante donde intenta promover un poco la historieta y la experiencia colombiana acá en Perú, y asimismo quiere conocer un poco más lo que es la gráfica en Latinoamérica. Y bien, de esta manera les queremos dejar también la relación de los medios en los cuales nos retransmiten. Debemos comentarles que estamos saliendo a través de Radio Can en los 97.5 de la FM en San Fernando, Chile, los lunes a las 10 horas, los miércoles a las 16. Nos pueden escuchar a través de www.radiocan.caster.fm. Estamos saliendo desde Córdoba, en Argentina, a través de Radio FM Play 98.1, los domingos a las 19 horas. Su web es www.radiofmplay.com.ar. Estamos saliendo en España a través de Asalto Mata Radio, los lunes a las 17 horas. La web es asaltomata.wingsit.com/asaltomata. En Costa Rica también nos reproducen a través de Beneficio Interno Radio, los lunes a las 17 horas, los jueves a las 11 horas. La web es beneficiointernowebsite.com/radio. Así que es bien fácil escucharnos a través de diversas partes del mundo. De esta manera damos inicio a Mixtura y luego dejando con el grupo Pirámides desde Argentina, y el tema es Ecos. We'll be right back. Esto es FIA y el tema es Sin Respuesta Alguna. Extraños, ángeles o demonios. Corazón, mi amor. Bien, amigos, otra tarde gris de primavera en la ciudad de Lima, pero en esta ocasión me encuentro en compañía de Luis Echavarría. Él es de Colombia, de Medellín para ser exacto, y está acá en Lima regalándonos un poco de su arte. Él es un artista gráfico en sí, pero vamos a conocer un poco más a Luis. Luis, ¿cómo así te iniciaste un poco en la gráfica, que es un poco lo que te ha traído a esta ciudad gris, la ciudad de Lima? Hola, Jorge, gracias por la invitación. Pues en realidad yo he dibujado toda la vida. La parte pues como de historietas sí la retomo pues un poco tarde, porque pues de alguna manera en Colombia no hay ningún tipo de tradición ni ningún tipo pues como de camino que uno pudiera mirar como guía y pues como tratar de seguir. Entonces después de estudiar artes plásticas en Medellín me quedó como la inquietud de la historieta, y logré encontrar una beca para estudiar en los Estados Unidos arte secuencial, que se llama la carrera, pues, pero es simplemente pues historieta. Y ya a partir de ahí pues ya empiezo a hacerlo constantemente, hacer las historietas constantemente. Luis, pero el trabajo digamos que no quedó ahí, tú eres también un colaborador activo en lo que son los diarios por allá, por Colombia, ¿no? ¿Cómo se da esa etapa de abrirse camino un poco, en las tiras gráficas, en los diarios? Esa parte yo pienso que le corresponde más a otras personas, que es un grupo dirigido por una persona que se llama Entre Viñetas, y abrieron un espacio en un periódico específico para hacer historietas o tiras en ese periódico, porque la verdad es que en Colombia en los periódicos no hay ninguna tira realizada por autores nacionales. Ese pues prácticamente sería pues como el único espacio. Entonces ellos abrieron ese espacio, es una vez al mes, y ya pues yo he sido pues como más o menos colaborador constante para eso. Luis, hablemos un poco entonces de esa escena en la cual tú vives, ¿no? Una escena en la cual la gráfica digamos que no tiene mucho respiro, no tiene mucho aire como para seguir evolucionando y creciendo, pero sin embargo es admirable la forma en la cual la gente trabaja, ¿no? Los trabajos que se han venido viendo de algunos artistas que realmente se pulen en ese sentido. Háblanos un poco de la escena gráfica en Colombia. Pues yo creo que tiene pues como un pasado difícil, pero pienso que se está haciendo pues ya muchas más cosas, y pues en Colombia está todo por hacer, entonces pues hay muchas opciones. Yo, por ejemplo, pues mi interés, me considero dibujante, pero mi interés principal es la historieta, pero vivo de la ilustración. O sea, paga más hacer un dibujo que hacer una página llena de 7, 8, 9 dibujos. Entonces, esa es como la plantilla pues como para uno poder vivir del dibujo, es la ilustración es un poco pues como la salida. ¿Qué está pasando en Medellín en este momento? A ver, en Medellín, digamos, hay una generación anterior a la mía, unas personas de 40, 40 y pico años, que fueron como prácticamente los que empezaron pues como este movimiento de historieta alternativa. Muy pocos siguen activos en la historieta, pero siguen involucrados de alguna manera. O sea, la generación mía, que pues estamos también, o sea, son todos pues muy poquitos, pero yo pienso que ahora hay un interés nuevo, y pienso que pueden salir cosas muy interesantes de ahí. Como decía, no hay una tradición en Colombia, entonces pues todo hay que verlo pues como por el lado bueno, y es que todo vale. O sea, pues cualquier cosa que llegue, cualquier iniciativa, cualquier producción, pues va a tener un valor significativo desde que sea bueno. Fuera de las pues como de las individualidades de artistas o creadores, hay también entonces un festival que se llama Entre Viñetas. Antes traía una revista que se llama Larva, que era una antología de historietas, más o menos como el par de Carboncito versión colombiana, y otro festival del cual yo hago parte. Yo pues en realidad hago parte es como para empujar la parte de historieta, porque es un festival de ilustración, historieta y fotografía que se llama El Faire. Entonces me parece que ahí están pasando cosas, o sea, hay interés, ¿cierto? Falta que ese interés se traslade pues como a las personas que en realidad pues tienen como algún no poder pues como de una manera pues como muy muy lejana, pero sí como un poder de adquisición un poco más fuerte, para que esas dinámicas que se están creando pues pueda hacer que uno pueda vivir más tranquilo del oficio que uno escogió. Hablemos un poco entonces de lo paralelo que haces, Luis, que es la chimenea. Háblanos un poco de este proyecto, que también involucra otra gente, otras personas, otros artistas, ¿no? Pues la chimenea en realidad es como un proyecto de compartir pues como una información. Cuando yo estaba pequeño en Colombia pues no encontraba, pues yo sabía que me gustaba mucho la historieta, quería hacerlo, pero no sabía cómo hacerlo, y al tener ya la experiencia académica por fuera de Colombia, pues siempre quise volver y como que bueno, o sea, yo quiero hacer algo. Si hay gente como yo que le gusta pero no sabe cómo acceder a eso, pues yo quisiera estar ahí pues y como promover la historieta de alguna manera. Y fuera de eso, no es solamente como promover la historieta, sino también como crear dinámicas en la escena local. Entonces la chimenea en sí es un taller, ¿cierto? Un taller de creación de historieta, donde no se le enseña a la gente a dibujar, o sea, no es un taller de dibujo, no es una escuela de dibujo, ni es una escuela de escritura, pero pues está haciendo todo eso todo el tiempo. Y el punto final es que cada persona que pase, pues si decide pues como asumir la responsabilidad, cada persona que pase por el taller va a terminar con una publicación autogestionada completamente, ¿cierto? Entonces también es una manera como de, a usted le interesa esto, mire que usted lo puede hacer de 0 a 100 completamente sin necesidad de pasar por ninguna otra persona, ¿cierto? Entonces como mi interés es que haya más producción en Medellín. Y pienso pues ya después de 3 años pues, en este proyecto, este es, sí, el primer año, o sea, serían 4 años, pero el primer año fue un fracaso completo. Solo apareció una persona a la convocatoria y yo dije, no, pues, o sea, no puede ser así. Pero entonces ya hay una producción pues que uno alcanza a notar a nivel local, que me parece pues como muy, muy chévere esa parte. Y pues en realidad pues siento un poquito de orgullo pues como por la gente que ha hecho eso. Y pues yo no sé si lo van a seguir haciendo, ¿cierto? Pero mi esperanza es que ellos sigan con esa producción, pues, frecuentemente. Fuera de eso, últimamente se ha dado la oportunidad como para trabajar con otros artistas, entonces tener artistas locales invitados o a través de, pues, de crear lazos como con otras iniciativas como el Faire, entre viñetas, hacer, pues, o sea, variar un poco con los talleres, vincularme con otros artistas, invitados internacionales, entonces pues ha crecido un poco, y participar en ferias también como proyecto. Es bien interesante, Luis, háblanos un poco de el vínculo que te trae un poco acá, ¿no? Tú participaste en una edición de Carboncito, hecho ese paso. Digamos de que eso también fue un vínculo como para comenzar a abrir qué más había en Latinoamérica en cuanto a lo que tú estabas tratando de emerger ahí en Colombia, ¿no? ¿Cómo viste la expectativa de la gráfica en Latinoamérica? Ya, sí, ese es pues como en realidad el interés principal mío de estar acá, siendo que pues yo tengo completa certeza de que en Latinoamérica todos somos supremamente parecidos. Pues conozco muy poco de Latinoamérica, conozco muy poco pues como de, inclusive pues de norte y sur de Colombia, soy muy ignorante pues como en lo que está pasando, y siento que hay que cambiar eso. Por otro lado, también siento que es como un desaprovechar oportunidades pues el hecho de que todos hablamos el mismo idioma, pues menos en Brasil, pero hablamos el mismo idioma, leemos el mismo idioma y no hay prácticamente ninguna conexión entre nosotros, o sea, y en la producción. Bueno, y puede que hayan unas editoriales pues como fuertes que sean capaces de distribuir los libros, de llevarlos a ferias, a viajar a ferias internacionales, pero en la producción como independiente no hay absolutamente ninguna conexión. Entonces prácticamente lo que me trae a mí es un proyecto que tengo, que no tiene ni siquiera un proyecto, es una idea, que es que quiero ir por todos los países de Latinoamérica, como empezar a crear algún tipo de puente, empezar a crear puentes para intercambiar material, intercambiar ideas, intercambiar de pronto inclusive autores, que los autores puedan viajar a Colombia o que otros autores puedan viajar a los países en Sudamérica. Obviamente, pues, como digo, es solamente una idea, no es un proyecto, no hay un plan, no hay nada, o sea, simplemente estoy mirando, pues, llegando acá a Perú a ver, y a Lima específicamente, porque no va a estar en ninguna otra parte de Perú, mirando a ver qué pasa, qué hay, cómo funciona, cómo es la historia, quiénes hay, quiénes trabajan. Entonces sí, es una cuestión más como de inquietud, pero también como de, bueno, pues considero que del oficio pues de hacer historieta, ahí a uno le tocan hacer algunas cosas que no es precisamente dibujo, y también es como, bueno, hay que hacer algo, hay que hacer un esfuerzo por no solamente dibujar, sino tratar de llevar el trabajo pues como a nuevos lectores, y eso es como lo que estoy haciendo acá. Bien, vamos a hacer una pausa en la entrevista con Luis Echevarría, y esta vez lo dejo con la gente de Club de Surf, y el tema es Deportes Nocturnos. We'll be right back. veces los pioneros son los que más sufren, pero son al final los que más ganan. Luis, háblanos un poco, si bien es cierto, estás abriendo un poco camino de Colombia para acá, para ver qué más hay en cuanto a la gráfica. Háblanos un poco de Bejámenes, háblanos un poco de este taller que vienes impartiendo un poco de la historieta acá en Lima, Perú. Bejámenes es la publicación, pues como que estoy exponiendo en el espacio de Los Únicos, que en Ramón Rivero, que es un espacio independiente, pues como de gráfica, ilustración, historieta. Entonces traje esa publicación que la saqué precisamente este año. Estoy haciendo pues una exposición ahí con trabajos originales, pues con páginas originales y procesos. Es una historieta muda, hecha enteramente en serigrafía, impresa por mí, a dos tintas. Un trabajo en realidad que pues quedé contento, pero no quedé con ganas de volverlo a hacer. Muy titánico. Un poco pesado, pues es una producción de 60 y pico páginas, 200 ediciones, pero bueno, pues contento con los resultados. Igual yo creo que haré más proyectos pues como ese estilo, sino que era como una búsqueda para mí. Pues yo pienso que cada proyecto que yo empiezo me gusta como experimentar un poco, y ya llevaba un tiempo imprimiendo todo a blanco y negro, pues porque es lo más económico imprimir contenidos a blanco y negro, y quería como imprimir a color, pero sin tener que depender como de una impresora o una litografía, o sea, sin tener que depender de un dinero que tuviera que pagar a alguien, sino como algo que pudiera hacer yo personalmente. Ya volviendo pues como a la historia, es una historia muda, la historia parte de una noticia que leí en algún momento, que me pareció como una noticia como un poco ridícula, en el sentido en que era, la noticia en sí no decía, no daba ninguna información específica, solo trataba como de ser amarillista, llamar la atención, pero y con ese mismo, pues como con ese mismo impulso solo llegaba a ser como una noticia amarillista, pero pudorosa, ¿cierto? Es como, oigan este escándalo, pero no les contamos nada porque no podemos contarles nada. Una historia de un señor que entró a una peluquería a atracar, ¿cierto? Solo había una peluquera y resulta que la peluquera era karateca, y entonces él pues se defendió y después lo esclavizó sexualmente yo no sé por cuánto tiempo al ladrón, y ya luego pues lo soltó y él fue a la policía. En todo caso, la historia para mí era como pues demasiado absurda, y yo dije voy a hacer un ejercicio y voy a llenar qué fue lo que pasó, pues que las noticias no cuentan o que la noticia no contó. Entonces es eso, o sea, no hay ninguna historia pues así súper trascendental, es simplemente pues como un juego de llenar esos espacios que me quedaron. También ensayar con géneros, yo pienso que pues me gusta, por ejemplo, algunos directores de cine que ensayan con género, y pienso que pues yo no los ensayaré todos pues, pero me gusta pensar que uno puede también como que cambiar el tipo de historias y las cosas que hace. Entonces esta, por ejemplo, también es una historia completamente pornográfica, o sea, yo pues no había hecho una historia así, pero pues quería ensayar, quería ver pues como resultaba. Y muda también, nunca había hecho una historia muda, todas las historias pues siempre están acompañadas de texto. Luis, háblanos un poco de experiencias en sí, ¿no? Ya llevas unos buenos días acá en Lima y has podido tener contacto con diferentes personas, me imagino, y diferentes estilos de hacer dibujos y gráficas. Háblanos un poco de esta experiencia que vienes recogiendo en esta ciudad. Pues con las personas con las que más he tenido la oportunidad de hablar es como los que están cercanos al espacio de Los Únicos, que son pues que es donde está la exposición. He hablado con Renzo, con Amadeo, que ya les, pues como usted dijo, yo ya había participado en algún carboncito, pero no los conocía pues personalmente. No, pues igual, o sea, son personas increíbles y yo pues admiro mucho el trabajo de ellos. Entonces ha sido pues muy interesante también como ponerle cara y cuerpo a esos contactos que tiene uno por allá lejanos, pero pues que ya se hacen pues mucho más reales. Igual pues en mi estadía acá no ha sido pues como muy, muy vacacional, digámoslo, sino que ha sido también como que tengo que trabajar un poco, entonces pues no he tenido como mucho tiempo para otras cosas, porque me toca pues como estar al tanto de algunas cosas que quedan pendientes en Medellín. Coméntanos, ¿cuándo cierra tu ciclo acá en Lima y qué otras expectativas? Si ciertamente nos has hablado de que piensas un poco recorrer un poco la Latinoamérica, ¿cuáles son los otros planes a seguir posterior a esto? Los planes estos de recorrer Latinoamérica, no sé, ahí voy, de aquí voy a otra parte. Eso es... planearlo bien. Sí, pues yo creo que es la idea. No quiero hacer pues como una maratón, no me interesa hacer una maratón, ¿cierto? O sea, por ejemplo, esto de Lima me parece que está, pues, está perfecto. Entonces sí, la idea es como mirar a ver si una vez al año soy capaz de salir del país, salir de Colombia y visitar otros lugares. De proyectos próximos, estoy ya casi voy a terminar un libro grande que yo pues por lo general siempre estoy enfocado como a cuento corto o a historias cortas, y este es como el primer ensayo que voy a hacer como de una historia larga, de unas 120 páginas. En este caso, pues, que volviendo a lo que decía de ensayar géneros, esta es una aventura, no precisamente para niños, pero pues tampoco es, no tiene nada pues como contra los niños, es de pronto para un público entre adulto y juvenil. Ya llevo mucho rato trabajando en ella, pero pues solo me faltan unas pocas páginas para terminarlas. Espero que salga para el primer semestre del próximo año. Inclusive era pues el plan mío era pues venir a Lima con estos dos libros, pero no alcancé a terminar este segundo. De ahí, ¿qué más? No, de ahí ya sigue simplemente pues como tengo como 1000 historias cortas, pues como, bueno, no 1000, pues tengo varias como historias ahí como guardadas para seguir. Y me interesa, ahora estoy pues involucrado con el FAIRE, que es un festival, ¿cierto? Entonces me interesa pues también como no dedicarme a la gestión, pero sí como ayudar a que pasen cosas, más cosas y mejores cosas en Medellín. Y de pronto una de esas cosas es, vamos a ver si nos encaminamos ahí con unos amigos, bueno, unas amigas a un proyecto editorial pequeñito. Vamos a ver si se puede hacer eso, pero por ahora pues eso todo está muy, muy en papel. No es nada claro. Hablando de claridad, ¿esta segunda producción que vienes trabajando también será muda o ya involucrada? Sí, es completamente de texto. Tiene texto, es un dibujo más tradicional, sí, ya es como de una manera un poco más tradicional a lo que hago yo pues en historieta, no tan experimental en cuanto a la gráfica, pero tratando de resolver, pues casillarme pues como de ninguna manera en la gráfica, sino como, a mí me gusta también como buscar diferentes maneras de resolver diferentes problemas. Entonces por ahí va pues como el cómo se va a desarrollar al final visualmente o estéticamente. Pero sí es, tiene textos, es una historia lineal, pues como tradicional, clásica. El título pues del libro va a ser Liborina, que es el nombre de un pueblo que hay en al noroccidente de Medellín. Y Luis, ya vamos llegando también un poco al final de la entrevista, pero no sin antes solicitarte un correo electrónico de contacto, sí mismo las redes sociales donde mantengas vigencia para que la gente pueda ver un poco tu trabajo o contactarse contigo, ¿no? Digamos que la única red que uso es Instagram. Facebook me parece horrible, pero la cuenta de Instagram es Luis Echavarría Uribe, pues o sea, ¿cómo se usa en Instagram? @ Luis Echavarría Uribe. Y tengo un blog donde pues pongo mi trabajo pues frecuentemente. Lo pueden encontrar en luisechavarria.tumblr.com. Pues prácticamente lo que tengo. Hay un correo electrónico si alguien pues quiere contactar, ojalá para darme trabajo y tirar dinero en mi camino, es autosugestion@gmail.com. Bien, ahí tienen los contactos de Luis, así que le pueden escribir a su Gmail y los voy dejando con un poco más de música. Esto es Procrastinación 1, Yo 0, y el tema es Este es un buen momento, de su último disco El mejor regalo en nuestras vidas. We'll be right back. Reino Unido, desde Londres específicamente. Esto es la Tambourines y el tema es I Heard Hell Call My Name. Y este es el tema Imaginación. Sus sentidos.